tu calor. No sé qué yo haré sin ti, mi amor. Tú eres mi otra mitad, corazón. Eres mi todo. Tu presencia me mata. Vente porque quiero estar solo. Juntos tú y yo. Los dos somos perfección. Sin ti me muero. Eres tú toda mi luz. Quiero tus besos. Me hacen volar. Será. No estoy normal. Quizás lo cuando ya. Cosa, no miento, es verdad. Te tengo en mi corazón. Te llevo por dentro. Siempre pienso en ti. Me haces feliz.